Estamos transmitiendo aquí desde el municipio Jáuregui, específicamente desde La Grita, su capital, en este operativo especial coordinado con todos los entes del Poder Popular y del Gobierno Socialista. Cabe destacar la coordinación con la Alcaldía Socialista del municipio Jáuregui, la coordinación con la zona educativa, y que bueno, de lo importante o lo resaltante es que ya se ha ido regularizando el tráfico. Había una gran piedra que obstruía el camino entre La Quita y Seboruco, y hoy tenemos la información de que se dinamitó, y entonces eso ha hecho que se pueda subir el combustible. De todas maneras, está siendo regulado, los carros que trabajan en función del operativo. También la alcaldesa, en materia de vivienda, informó que ya conversó con la gente de INAVI para darle solución al tema de los damnificados, y en tal sentido van a realizar un censo exhaustivo, porque se pudo detectar que hay personas que no tienen nada que ver con el tema de los damnificados y han querido ingresar a los refugios para ver si son censados para obtener casa. Bueno, debido a una inteligencia social de parte del mismo pueblo, pues se pudo detectar eso, y las autoridades indicaron que iban a ser muy rigurosos en ese sentido. En otra materia, podemos indicar que en los refugios, específicamente en el refugio de los comuneros, se encuentran 11 familias hasta ese momento, para un total de 71 personas, 38 adultos, 33 niños entre 7 y 15 años. En el casino militar, otro de los refugios habilitados, hay 7 familias para un total de 30 personas, 21 niños entre 7 meses y 14 años. En la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, por las características un poco más de comodidad, están refugiados los adultos mayores, y un total de 6 familias para 21 personas, 7 niños de 1 año a 13 años, 5 adultos mayores. También pudimos conocer que hay un adulto mayor hospitalizado por problemas en una pierna y un niño por problemas respiratorios. Total de familias damnificadas en refugio, hay 24 familias para 122 personas, 61 adultos, 61 niños, 7 adultos mayores y 4 mujeres embarazadas. Y familias afectadas en todo el municipio, no solo en los albergues, sino en las zonas de alto riesgo, que fueron tocadas pues por esta tragedia natural, hay 125 familias afectadas en total. Y podemos indicar que está desplegada todas las fuerzas en el municipio trabajando para regularizar la situación. Sin embargo, sabemos que los problemas se van a presentar en varios meses debido a los estragos y a los daños que hizo las lluvias. Este fue el reporte que hizo para Radio Juventud Libre en Mancomunidad con Jaureguina Televisión desde La Grita, Estado Táchira, reportó John Toro.